En tu presencia encuentro paz. Tu amor me llena, me abraza más. Jesús, mi luz en la oscuridad. En ti mi alma encuentra seguridad. En tu presencia mi corazón descansa. Tu gracia y tu amor son mi esperanza. Dios, mi refugio y mi fortaleza. En tu presencia encuentro mi firmeza. Salvador.